¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Naranja, dulce, limón partido, dame un besito que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en poco tiempo me olvidarás. Lero, lero, calzón de cuero, que no te quiero. Que no nos moleste, así no es la canción. Dame un besito en la boca, que ahora me toca. No, no quiero. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Además de la canción de la naranja dulce, cantaba el arroz con leche, pensando que si sabía coser, si sabía bordar, si sabía abrir la puerta para ir a jugar, entre otras cosas, sería la escogida y viviríamos felices para siempre. ¿A quién se le ocurrió la idea de decir que somos la media naranja de alguien? Las mujeres que hemos tenido experiencias de pareja, sin importar que fueran placenteras o desastrosas, sabemos lo difícil que resulta asumir, por más poético y metafórico que se nos presente, el papel de media naranja. Cuando a lo mejor, en el camino, nuestra pareja resulta ser la mitad de un limón ácido, media mandarina o un pedazo de naranja agria, de esas tan buenas para abrir el apetito. Pero no crean que siempre he pensado así. Yo también caí en la trampa de creerme incompleta. ¡Ay, Marce! ¡Marce! Me dio a los ojos y yo con pena le quité la mirada. Estaba tan guapo. Tanto que te gusta y lo dejaste ir. Mi abuela dice, es mejor una mujer deseada que no sobrada. ¡Ja! ¡Tonterías! ¿Cómo se va a enterar de que estás loquita por él? Ni que fuera divino. Bueno, yo después le sonreí y adiviná, él me devolvió una sonrisa. Ay, ya estás flechada. Es mi príncipe azul, mi caballero andante. Claro, sobre todo andante, se la pasa solo en la calle. No me quites la ilusión, a él lo voy a amar hasta que la muerte nos separe. A ver, ¿cómo anda la temperatura? Sí, ya veo, estás delirando. De esta manera creí cumplir mi sueño, al conocer a aquel hombre atractivo, galante y elocuente, que también había cantado las canciones de la infancia, solo que con otra letra que yo no conocía. Y se acabaron los juegos y las canciones. Pero también se acabó la ilusión, la ternura, el respeto, porque pasamos a ser los protagonistas de una historia de horror que estuvo a punto de terminar con mi vida en todos los sentidos. Huele bien este cafecito. Annie, todavía me cuesta creer que te quieras separar. Parecían quererse tanto. Berta, solo yo sé la procesión que llevo por dentro. Esta semana hay un retiro espiritual para matrimonios. Vayan y lo meditan más. Si quieren, les busco un campito. No, muchas gracias. Yo ya tomé la decisión. Ay, es que son una pareja tan linda. Ah, sí, ya lo creo, eso dicen muchos. O también te puedo recomendar una psicóloga muy entendida en estas cosas. Amiga, ¿no será mejor que vos vayas donde esa psicóloga? Porque tu pareja y vos no andan muy bien, que digamos. Ay, es que han habido algunos malos entendidos. Él me ha jurado que ya no habrán más deslices. Dice que va a cambiar. Y así mi pobre amiga trataba de mantener las apariencias a sabiendas de que su media naranja desde hacía mucho tiempo andaba buscando otras frutas. Todos los intentos por empatar mitades totalmente distintas, con buena o mala intención, fueron en vano. Ahí no cabía la paciencia, la tolerancia y las buenas costumbres de una sociedad mentirosa que insistía en que el matrimonio es la base de la sociedad y que las mujeres éramos las encargadas de no permitir que se nos derrumbara, y mucho menos los conceptos religiosos absurdos y ridículos que me hacían sentir culpable de todo lo que me sucedía. O aquella otra idea tan entronizada en mi corazón de que entre más sufriera, más agradable iba a ser a los ojos de Dios. Más cerca estaba de alcanzar el reino de los cielos. Y para cerrar con broche de oro, en mis pesadillas resonaban las palabras que a alguien se le ocurrió incluir al final de las ceremonias matrimoniales, cuando en medio de la emoción, las lágrimas y los aplausos, se escuchaba un «hasta que la muerte los separe», que para algunos no es más que una incitación clara al asesinato y no aclara la muerte de quién. Ay, mamá, otra vez un moretón. ¿Qué les digo? Su mamá siempre tan distraída. Mujer, ¿esta vez dónde te golpeaste? Pues yo... Menos mal que solo fue un pequeño accidente. Mamá, deja eso. Yo sirvo la comida. Vaya, siéntese usted. No, mamita. Tenés que ir al colegio. El dolor ya se me pasó. No te preocupes. Ya estoy bien. Ya voy a estar bien. No, un momento, Ani. Yo voy. Debe ser para mí. Mamá, no quiero que sufras. ¿Qué les dije? Era para mí. De nuevo me programaron una gira y tengo que salir urgentemente esta noche. ¿Otra? ¿Así de pronto? ¿Y la reunión de la escuela? Es que así es, me necesitan y tengo que ir. Es el duro trabajo, mi amor. Tené cuidado, mi amor, no vayas a tener otro accidente. Creí inocentemente que entre más le ocultara a mis hijos lo que sucedía, menos problemas iban a tener en el futuro. Quería mantenerles la falsa imagen del papá perfecto, aunque eso me costara la dignidad y la vida. ¡Qué equivocada estaba! Los niños sabían la verdad sobre la procedencia de los moretones y las fracturas, aun cuando tratara de disimularlos con maquillaje y mentiras piadosas. Y me visitó la enfermedad, la depresión, los intentos de suicidio, la desesperanza y el abandono. Y Dios estuvo allí, pero no para juzgarme ni condenarme, ni siquiera para confirmar aquellas creencias equivocadas que arrastraba acerca de su amor. Se presentó en formas diferentes para llenarme de fuerza y esperanza, para decirme que me amaba y para sacarme adelante en medio de la más absoluta oscuridad. Me habló al oído y al corazón, para convencerme de que nunca salió nada incompleto de sus manos creadoras. Él no hizo nunca medio animal, ni media persona, ni media naranja, que se había tomado el tiempo necesario para compartir su perfección con cada uno de nosotros, conmigo, con su amada criatura. Lo escuché, le creí, me dejé llenar de su sabiduría infinita y tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Recobré la salud, la paz, la alegría, la libertad, mi otra parte. Y de nuevo volví a ser yo, la mujer perfecta y maravillosa que un día salió de las manos de Dios. Y como una muestra más de que mis decisiones habían sido acertadas, cruzó mi camino con el de otra de sus creaciones, con un ser completo y maravilloso con el que hoy comparto mi vida y cuyo color favorito es curiosamente el naranja. Mi amor, ya está listo tu juguita de naranja. Apúrate. Ya casi voy. Ay, estoy tan emocionada. Ya casi termino la poesía. Con tanta poesía que tenés, podrías hacer un libro. Esa es la sorpresa que te tengo. Me van a publicar las poesías. ¿De verdad? Sí. Vení para darte un beso. ¡Mua! Sé que soy una fruta entera, fresca y jugosa, a pesar de los años y las experiencias. Disfruto ahora de la magia de un amor verdadero que me hidrata continuamente y participo en el mismo proceso sin agotarme. También jugamos como niños y nos reímos al cantar las viejas canciones de la infancia. En nuestro patio florecen los limones dulces, las mandarinas, los limones ácidos y las naranjas agrias. De vez en cuando enredan sus ramas y se abrazan, pero cada uno permanece tal y como fue creado. Ahora entienden